Bienvenidos a Antimateria Podcast en esta edición especial en la preventa, no, en la entrega, en la venta nocturna de Halo 3 aquí en el Blockbuster de Toluca. Una noche fría y pues no nos dejan entrar al maldito Blockbuster. A ver, un saludo al Blockbuster. ¡Huevos! Órale. Pues sí, aquí tenemos la presencia de varios jugadores adictos al Halo 3. ¿Cuál es tu gamer tag? Yamercindo. Y Tivo. Bola peluda. Ajax. Así es, se encuentra conmigo también el siempre bien ponderado Zuldin. ¿Cómo estás, Zuldin? Bien, santas y buenas noches tengan todos ustedes, transmitiendo en esta ocasión en vivo y en directo desde una gasolinería enfrente del Blockbuster que haremos estallar si no nos dejan entrar. Así es, y pues es todo por el momento, vamos a ponerle pausa, vamos a seguir narrando esta noche fría y esperemos a que ya abran las puertas pronto, si no vamos a dar el típico portazo, que nada, somos seis, pero no importa. ¿Algunas palabras que quieren decir? ¿Su opinión sobre esta preventa? A ver. La neta estuvo chido, qué bueno que organizaron la preventa, qué bueno que nos tomaron en cuenta y qué bueno que estemos, que vayamos a estrenar el juego. Igual que el resto de Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos es un mercado muy fuerte. Desgraciadamente pareciera ser que México no es lo suficiente para Microsoft. Esperemos que nos empiecen a tomar más en cuenta y empecemos a entrar dentro de ya de las promociones. Va que va. En un momento también entrevistaremos al resto de la banda que aquí está reunida. Ya cuando tengamos la caja dorada, ahora sí, la caja tan ambiciada en nuestras manos, ¿no? Es negra. Así como la de Pandora, güey. ¡Rayo! Soy daltónico, lo acabo de descubrir. Bueno, estamos en contacto, gente. Reporte número uno termina ahora. Bueno, pues este es el reporte número dos. Ya por fin nos dejaron entrar. Ya estamos a resguardo de ese criminal frío. Y pues estamos esperando solo dos minutitos a que ya el sistema libere para la compra. En este momento viene llegando otro comprador, otro feliz comprador de Halo. Así es, entonces ya somos siete. ¡Eh! Y tú no vienes con las dos por uno de martes, ¿verdad? Ah, claro que sí. ¿Qué? ¿Se vende algo más? Y bueno, pues aquí el ambiente está de lo más divertido, todo el mundo con ansias, ya queriendo llegar a su casa y poderlo jugar. Y ya estamos viendo aquí las cuatro cajas de Halo 3 edición legendaria negras, muy bien colocaditas en el mostrador. Las pobres empleadas con bufanda y frío, pero bueno, aquí estamos. Exactamente. A ver, yo quisiera entrevistar un momento aquí a los gamers. A ver, ¿qué los hace decir? Tengo que estar en el momento de la salida justa de Halo 3. ¿Por qué están aquí? A ver. Por el amor al juego. ¿Qué más podrían decir? A ver, ¿qué es lo que van a llegar a jugar? ¿Modo de campaña? ¿Modo multiplayer? ¿Qué? Campaña. ¿Campaña? Campaña. ¿Campaña? Vamos a entrevistar también al recién llegado. ¿Por qué versión vienes de Halo? Legendaria. Es la que, sí, pero ordenabas, tenías que venir por la legendaria, ¿poco no? Sí, claro. ¿Y tú qué vas a llegar a jugar? Campaña legendaria también. También. Bueno, la más difícil, no sé si se pueda desbloquear luego como en otros juegos, ¿no? Buen punto, habrá que ver si puedes jugar el nivel legendario desde el inicio, ¿no? A ver, desde cierto punto de vista, que este es el lanzamiento de un juego más importante que ha habido, ¿qué opinan? Pues sí, inclusive resultó ser más importante que la 360. Porque cuando lanzaron la 360 no hubo venta nocturna. Cierto, de hecho yo pensé que iba a ser el único aquí, Lucer, aquí esperando. Que iba a estar aquí solito y que incluso ni siquiera el Blockbuster iba a estar abierto. ¡Y está llegando el octavo! A ver, compadre, ¿cuál es qué te hace decir? Tengo que venir a la venta nocturna de Halo 3 en cuanto salga. Bastante mercadotecnia, ¿no? La manejaron muy bien. Entonces, a ver qué tal. ¿Eres fan de Halo desde el primero? ¿Te hiciste fan del segundo? Fui del segundo. Del segundo más que nada. ¿Qué es lo que más juegas, multiplayer o campaña? Multiplayer. En Xbox Live, ¿no? Necesariamente. Sí, claro. Definitivo. Ahora, desde tu punto de vista, ¿este es el lanzamiento de un juego más glamoroso, así más importante que se ha armado? Yo creo que sí, tanto a... Ahora sí, mercadotecnia que le manejaron, entonces yo creo que sí le metieron muy, muy buen varo al lanzamiento, entonces sí, yo creo que tanto fue tan esperado que a ver qué tal. ¡Nueve, señores! ¡Somos nueve! Ya, a ver amigo, acércate un momento, nada más vimos. ¿Por qué versión vienes? Ah, ¿qué le traes? Estándar. ¿Por la estándar? Sí. ¿Qué te hizo inclinarte por la estándar? Tal vez no, por la legendaria. Precio. Definitivo. Definitivamente. Sí, a mí nada más me interesa el light más que nada. Ah, ok, muy bien, muy bien. Es todo por ahora. Nos estamos viendo en el siguiente reporte. ¿Algunas palabras de los que vengan? Pues ya con 9 y el ambiente sigue de fiesta, a pesar de que somos pocos, pero se siente la buena vibra. Y pues ahorita vamos a ponerle pausa para seguir con el reporte después. Bueno, ya se acaban de entregar las unidades de Halo, Halo 3. Tenemos en otro blockbuster con gente entusiasta que nos podría dar unas palabras sobre el lanzamiento de Halo 3, sus impresiones. A ver, ¿qué les hizo estar aquí esta noche, en este momento? Que es el lanzamiento especial de Halo 3. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente vino? ¿Sí estuvo lleno? Algo de gente, no hubo mucha gente. Pero nada más los aficionados que ya tienen ganas de jugar el Halo ahorita ya. A ver, ¿qué es lo mejor de Halo 3? ¿La campaña o el multijugador? Multijugador. ¿Que a poco sí le ganan a cualquiera que los rete? Sí. A ver, ¿cómo fue el evento? ¿Fue lo que esperaban? ¿Los desilusionó un poco? ¿Nada más venían por el juego? ¿No les importaba nada del evento? A ver, ¿qué opinan? De hecho, pues no hubo evento, fue una fila. Pasamos a comprar y yo creo que el evento es ya en la casa, ¿no? Sí, el juego. En Xbox Live, ahí es cuando se va realmente a disfrutar. ¿No los dejaron entrar hasta las 12 de la noche? Sí, hasta las 12, sí, nos dejaron como 12 y 5. Porque hasta se golpearon a alguien. ¿Y ustedes, qué aquí con el frío? Sí. ¿Con las ganas de jugar? Ya sabes, yo no ha llegado a su casa. No ha llegado a mi casa, me salí de mi escuela. ¿De plano? Sí. Lo que hace el buen Halo 3, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Lo que me lo mangas, algún comentario de que se entregó el juego? Pues ya afortunadamente cada quien tiene su respectivo paquete. ¿Qué versión compraron ustedes? Especial porque ya no alcancé el legendario. Sí, está muy chido el legendario. Demasiado. De hecho, estaría bien que sacaran más. Ojalá que se pudiera vender incluso, aunque no fuera de preventa, ¿no? Sí. Todavía de ver algunas tiendas por ahí. Sí, algo así. ¿Y ahorita que se van a desvelar toda la noche? O sí, sí, hasta que amanezca, 12 de la tarde jugando Halo 3. ¿Y piensan faltar a la escuela mañana? No. Ellos van a la escuela y no se tienen que estar con ellos. Hay que ver, ¿no? Depende de cómo se pongan las retas. Bueno, pues acaba de llegar la ambulancia porque tenemos el primer accidentado en esta salvaje entrega de Halo 3. Y es un pobre vago que no, sin deberla ni temerla sufrió el ataque de los gamers. No lo vayan a pasar aquí. No, pues no. ¿Algún otro comentario? Pues no, vamos a seguir investigando acerca de esto. Nos vamos a mover al siguiente punto y estaremos pendientes. Bueno, señores, ¿algún último comentario? Bien hecho, Halo 3. A matar gente en línea. Ojalá sea lo que esperamos. Ojalá sea lo que esperamos. Muchas gracias por sus palabras. Nos vemos en Xbox Live. Va, gracias. Ay, pues qué buena noche, ¿no, Lord Kevin Lomas? Así es, después de revisar dos blockbusters aquí en la ciudad de Toluca, tenemos estos comentarios finales en este último reporte. Y pues he de decir que hubo más gente de la que yo esperaba. Definitivamente, yo pensé que, insisto, por no sé cuántas veces lo he dicho esta noche, pensé que iba a ser el único que iba a estar aquí escuchando, bueno, viendo el lanzamiento de Halo 3, pero no. Y pues de aquí a que nos deja salir la ambulancia que está estacionada aquí atrás por el incidente del vago que no sé ni qué le pasó, vamos a grabar los comentarios finales, porque mira, hasta salimos con policías y toda la cosa, hubo acción en esta noche. Así es, un pobre vago que sin deberla ni temerla tuvo un accidente aquí totalmente ajeno al evento de la entrega de Halo 3, eso sí debo aclarar. Pero bueno, una noche muy movida y estamos muy emocionados ya. Toda la gente que hemos entrevistado ya quiere llegar a sus casas a jugar. Se hicieron muy buenos contactos, parece que la comunidad toluqueña está creciendo un poco para poder jugar a Halo 3 en línea juntos. Y pues, ¿qué me dices tú, Soldín? ¿Vas a llegar a jugar de inmediato? Fíjate que sí, me llamó mucho la atención que encontrara gamers de Toluca y que hubieran más gamers de los que yo pude haberme incluso imaginado. Honestamente, es muy difícil encontrar así, metiéndote al azar, personas, no solo de Toluca, sino de México, en Xbox Live. El ver que había tanta gente que estaba jugando el mismo juego que yo en esta ciudad, y que ahorita mismo no va a dormir porque va a estar soltando balazos allí, está ahí siniestra en Xbox Live, me emociona y sí, voy a llegar a jugar el modo campaña. No era mi plan, pero pues ni modo, ya se hicieron los contactos, vamos a soltar balazos. Así es, bueno, pues qué bueno para ustedes que están fascinados por Halo 3. Yo no puedo esperar que salga Guitar Hero 3, pero bueno, eso es una cosa muy aparte. Y pues estamos aquí ya gustosos de estar cerrando esta transmisión especial desde el exterior, aquí en Toluca, con un frío de los mil demonios. Pero bueno, ¿algún comentario final? No, nada más decirles que me gustó mucho este lanzamiento de Halo 3. Fue más grande de lo que esperaba, honestamente. No esperaba ningún tipo de evento así con fuegos artificiales, con relajo, ni nada por el estilo. Lo único que esperaba era una vil entrega, que yo iba a estar solito en el Blockbuster, si es que estaba abierto el, perdón, el hit de la cuadra. ¡Ah! Así es, el hit de la cuadra. Y sí, que fue un hitazo, ¿eh? Digo, en proporciones a lo mejor no se compara. Quiero pensar que en el DF sí hay más gente y ha de haber habido eventos en determinados lugares. No solo aquí en el hit de la cuadra, me imagino que también en Mezcla Arriba y en alguna otra tienda especializada como el Planeta Juegos. Pero bueno, pues aquí contentos posicionando a Toluca dentro del puntito del mapa en el universo de Halo. Definitivamente, definitivamente. Y pues solo me resta decir lo que siempre digo cuando vengo a América: México siempre fiel, Don Kevin Lomas. Así es, y bueno, pues ya para finalizar, les recordamos que escuchen Antimateria en nuestro blog, antimateriapodcast.blogspot.com, nuestro correo electrónico, antimateriapodcast@gmail.com, y pues cualquier comentario, retas de Halo 3 se recibirán con gusto. También quiero recordarles que esta emisión está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. Como siempre, permiso de gobernación no nos lo quisieron dar.